que son dos días, Euskadi, Aloña Velasco. I was born with my hand in a fist, in my life shut sight. Any wonder that I can't resist, punching blindly in a fight. The summer stars fall on its flame to the sun. Son las 12 y 10, cada vez más tarde y en modelos diferentes. Según el informe Cifras sobre la situación de mujeres y hombres en Euskadi, publicado por el Instituto Vasco de la Mujer, las mujeres de entre 35 y 39 años que dan a luz suponen cerca de un tercio de las que en general dan a luz. Hace 20 años no llegaba al 10%, ahora hablamos del 33%. Y entre ellas, mujeres que se decantan por la maternidad en solitario. Se hacen llamar madres solteras por elección propia. Esta mañana, en el Día de la Madre, conocemos la historia de dos de ellas. Pero quiero insistir en esa cuestión, en esa pregunta. Muchos celebran este día, otros pasan de esta jornada porque dicen que es muy comercial. Bueno, aquellos que la celebran o la celebraron, aquellas madres que en su día recibieron el peor regalo, el más feo. Bueno, no sé si hay muy malos regalos. Siempre cuando a uno se lo hagan, pues uno lo tiene que aceptar, ¿no? Pero aquel que no le gustó nada. ¿Se acuerda usted de aquel pañuelo, por ejemplo? O de aquel, les tiré un libro que no les gustó, una música que les disgustaba. Nos gustaría escucharle. 944-87-2102. Misma pregunta a las hijas que un buen día hicieron un regalo que notaron que no gustó a su madre. 944-87-2102. Yasone, buenos días. Buenos días. Yasone Larrinaga, eres de Munguía. Sí. Tiene una niña de 3 años. Yasone estuvo casada, sí. Y te divorciaste. Sí. Volviste a tu vida anterior. Sí. Empezaste a salir con tus amigas. Sí, volví a salir en cuadrilla. Uh-huh. Salí los fines de semana. O sea, volviste prácticamente a la adolescencia. Bueno, tanto. Bueno, semana, que igual un poco sangrado. Tanto, no, pero... Pero vamos, vida de soltera. Sí, otra vez, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que yo veía que ese tipo de vida no me satisfacía, no me llenaba. Veía que yo estaba... Bueno, me sentía como un poco fuera de sitio. Sentía que estaba en otra fase. Necesitaba algo más. Yo, por ejemplo, me levantaba los domingos a la mañana y decía, bueno, pues ¿ahora qué hago? Estaba como... Me faltaba algo. Entonces, a partir de ahí estuve pensando, bueno, yo cuando todavía estaba casada, ya tenía la idea de que quería tener un hijo. Yo entonces me sentía ya preparada. Lo que pasa es que, bueno, las cosas en la pareja no estaban bien y veía que no era el momento de plantear una cosa así. Entonces, cuando me volví a encontrar sola, bueno, pues empecé a pensar otra vez, a retomar esa idea. Estuve pensándolo bastante tiempo. Estuve, bueno, lo típico, mirando en internet, mirando información, porque claro, no sabía muy bien por dónde tirar, si hacerme una inseminación, adoptar. Estuve buscando información sobre los dos procesos y bueno, por fin me decidí por la inseminación. Fui a una clínica, allí me hicieron el tratamiento, sí. Y tuve la inmensa suerte de que me quedé embarazada al primer intento. Y bueno, pues a partir de ahí ha venido todo, me parece que rodado. Tuve un embarazo muy bueno, el parto también. Y bueno, pues la niña está preciosa, es lista, guapísima. Y hoy tenemos que felicitarte porque eres madre. Al igual que a Encarna Manzano, que está en nuestros estudios de Radio San Sebastián. Encarna, buenos días. Buenos días, Alana. Felicidades también a ti. Igualmente a todas las madres. Madre de 4 hijos. Sí. 2 con tu pareja anterior. Sí. Estuve casada 10 años y tuve 2 hijos. Y luego también me divorcié, como Yasone. Y también hice pues una vida diferente un tiempo, ¿no? Pues buscas otra vez amistades y recuperas un poco esa adolescencia perdida. Y también luego me vi un poco, pues eso, que me apetecía tener otro hijo, que a ellos también les ilusionaba tener otro hermano, y pues, bueno, ahí tomé la decisión. Yo también miré, pues, adopción, miré las clínicas, y en aquel momento, pues, tuve un embarazo natural, y bueno, y me salió todo bien también. Y luego, pues, con el tiempo, oye, el cuarto, que otra vez, que quiero otro hermano, que, bueno, pues, a mí me encantan los críos, y cómo voy a decir que no, y así 4. Pero tuviste los 2 últimos con amigos, es decir, sí. No eran pareja. No. porque, bueno, en principio mi elección ya no era tener pareja estable ni vamos, yo mi elección ya fue ser independiente casi de por vida, no quiero decirlo, pero... O sea, tú querías tener hijos y no pareja. Eso, ya había tenido 10 años. Ya, pero ¿y eso cómo se hace? Uno se lo propone a un amigo suyo y le dice, oye, mira, pasamos una noche loca porque quiero tener un hijo, un carna. Perdona que sea tan clara. Se puede hacer de mil formas, pero sí. Uno loca o no, pero algo hay que hacer. Yo a mis amigas les suelo decir, sí, es método Cabusias y es fácil. Oye, ¿esos amigos siguen siendo tus amigos? A distancia. ¿Saben que tienen dos hijos? Uno sí, otro no. ¿Te están escuchando ahora? Pues a saber, me da igual. Oye, pero algún día podrían venir esos amigos y decir, yo quiero conocer a mi hijo. Bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿Y a tus hijos qué les dices? A los bueno, dos mis últimos, hijos, mira, digo. Yo suelo pensar que ha sido más fácil explicar a estos, pues que ha sido una opción mía el tenerles yo sola, que igual a los anteriores explicarles, pues que me divorciaba. Yeah. Entonces, bueno, para ellos ha sido mucho menos duro. ¿Nunca te han pedido conocer no, a sus padres? No, saber, casos? Han preguntado en su momento. Mira, otras madres de la asociación, pues claro, yo como ya tengo esa experiencia, llegan a una edad que preguntan, se les dice la verdad a su nivel, lo que les puedes contar, lo que les puedes decir, y sin ningún problema. O sea, no lo asimilan, conocen otros niños en la misma situación, en parecidas, pues en niñas chinas adoptadas, niños, uh-huh. Fíjate ahora, en cualquier colegio todo lo que hay, hijos de divorciados que están también en familia sí. Monoparental. Y ahora, pero, bueno, cuando entré en la asociación han conocido también por las actividades que hacemos, salidas y así, uh-huh. Pues muchos niños en idéntica situación, ¿no? Claro, pero fijaos, si ya muchas parejas dicen qué difícil es la conciliación, qué difícil es criar a un hijo, claro, una mujer sola... Yasone, ¿todavía lo tiene más complicado? Sí, desde luego. Sí. Necesitas tener una red social alrededor que te vaya a apoyar. Y si no, pues tiene, bueno, yo por ejemplo, bueno, por una parte me apoyo mucho en mis padres, eso sí. Y luego yo, por ejemplo, sí que necesito una persona que venga por las mañanas a darle el desayuno a mi hija, llevarla al autobús. Eso es, son cosas que tienes que tener claro, claro, que vas a necesitar, sí, sí. Porque tú, al contrario que Encarna, tú sí que querrías tener pareja, es decir, no te cierras al amor, por decirlo así. No, yo no. No, si aparece esa, alguien... Me parece que es una parte de mi vida afectiva que no está completa, pero bueno, en este momento mi vida social está bastante limitada, pero bueno... Nunca se sabe, ¿no? Puedes conocer una persona maravillosa en la parada del autobús y, bueno, y empezar una relación. Eso nunca se sabe. ¿Tu niña pregunta si tiene padre o quién es su padre? No, todavía no. Claro, todavía con 3 años es pronto, ¿no? ¿Pero sí. Has pensado que le explicarás? Pues la verdad, como ha dicho, Encarna, sin dramatismos y de forma que ella lo pueda entender. Encarna, se suele decir que este modelo de familia, los monoparentales... En cierta forma, antes más, pero todavía tal vez continúa, ¿están algo discriminados o existen ciertos prejuicios hacia este modelo de familia? ¿Tú lo percibes también? La verdad es que no, que en mi caso, no lo sé, igual porque venía también de otro modelo, ¿no? Pero para nada, o sea... ¿Y estáis olvidados por parte de las instituciones? Hombre, ahí sí que estamos desde la Asociación de Madres Solteras para la Elección un poco queriendo hacernos ver, porque sí que somos un modelo de familia diferente, monoparental, con otras necesidades, y a veces sí queremos que nos tengan en cuenta, ¿no?, a la hora de considerar, pues, no sé, de diferentes aspectos, ¿no?, ayudas o pues temas sociales, temas para quien lo necesite, ¿no?, o sea, no... Y sí que algunas madres sí han tenido ciertas quejas, ¿no?, de problemas que se han encontrado, pues en temas de matriculaciones, de inscripciones, ¿no? Pues es distinto a veces cuando la familia tiene dos progenitores o uno, ¿no? Pero bueno, yo creo que se va avanzando también, ¿no? O sea, desde el momento que cada vez hay más familias de este tipo, ¿no? Decidme una cosa, cuando una mujer decide tener un hijo en solitario, ¿lo consulta? En vuestro caso, ¿lo consultasteis teniendo en cuenta que a lo mejor ibais a requerir la ayuda de vuestras familias? Yo en concreto no lo consulté con nadie. Yo tomé la decisión yo sola. Cuando tomé la decisión, yo lo comuniqué. Antes de empezar el tratamiento, yo lo comuniqué a mi familia y a mi círculo más cercano. Uh-huh. Y luego, cuando me quedé embarazada, otras amistades que igual no son tan cercanas, pero bueno, yo quería hacerles saber cómo lo que había decidido, y no, yo no lo consulté con nadie, vamos. ¿Encarna? Yo, hombre, la decisión fue mía, claramente mía, y a la vez pues con mis hijos anteriores pues sí lo comenté, y luego mi familia también le informé cuando yo pasé procesos de inseminación también. A los cercanos sí les informas. Es más, yo creo que ya a esas alturas me daba igual lo que dijesen, ¿no? O sea, porque hay gente que te anima o gente que te intenta desanimar. No, lo digo también porque si después vas a necesitar el apoyo de tus padres... Ya, yo no he necesitado casi apoyo, ¿eh? Yo me he organizado bastante con mis hijos mayores y luego pues con guarderías, con pues un poco con los medios que tienes alrededor, casi pagando, ¿no? Pero bueno, no ha sido, no sé, yo conozco, por ejemplo, la asociación, hay una chica que lo tuvo muy callado y le daba miedo decirlo a la familia, y cuando lo comentó, al día siguiente le pilló a su padre, al que iba a ser abuelo, diciéndole a un amigo, voy a ser abuelo por inseminación. Y entonces, bueno, al final todo el mundo está contento, como digo yo, cuando ya hay un niño por medio, pues ya, no. Ya. Sí, pero conozco casos también de adopciones, así que ha habido rechazo por parte de la familia, decir, ah, con nosotros no cuentes, pero luego se han volcado. Uh-huh. Entonces, bueno. Es la Asociación de Madres Solteras por Elección Propia, sí. Así se llama, ¿no? Sí. Esto nada tiene que ver con la tendencia sexual de las madres. Ah, no. ¿No? No, para nada. No. Nada. Eso es una cosa privada de cada uno. O sea, nosotros no quiere decir que las 200 socias que tenga esta asociación en el Estado sean lesbianas, ni muchísimo menos, ¿no? Todas heterosexuales, yo todavía no he encontrado ninguna. ¿Son todas heterosexuales? No, oye, porque puede ser una mujer que quiera tener un hijo, ¿no? Sí. Sí, puede ser, pero bueno, en principio así declarado, que vamos, que entre nosotras nos conocemos muchas y eso, y no, yo que conste, cuando me junté con, yo las conocía por los foros, porque los foros cuando estás en tratamiento te ayudan mucho, en la asociación también hay madres que todavía no son madres, futuras madres, ¿no? Y en esos foros para los tratamientos, para fecundación in vitro, para inseminaciones, ves muchas opiniones, ves muchas, pues te ayuda mucho, ¿no? Y ahí empecé a conocerlas y también me vino un poco la idea a la cabeza, y cuando me junté ya con ellas, pues nada, todas allí, no, todas estaban, muchas incluso eso, dispuestísimas a tener pareja, pero no habían encontrado, pues, habían encontrado por ahora, pues al príncipe rana, todavía no han encontrado al príncipe. Bueno, tiene cerca de 200 socias en todo el estado de Euskadi, muy poquitas, sí. En torno a 10, su idea parece ser es que en un futuro cuente con una delegación aquí en nuestra comunidad. Oye, ¿qué hacéis en la asociación? Encarna. Ya son es más nueva, pero bueno. Sí, ¿cuánto tiempo llevas ya son en la asociación? Yo un par de semanitas. Ah, bueno, pues nada. Encarna, ¿y tú? Yo llevo unos años, llevo 3 años, o dos años y pico creo que llevo. Y bueno, pues se hacen muchas cosas, ¿eh? Yo misma, eso, aparte que recibes muchos mails con propuestas y hacen más cosas en Madrid, y ahora estamos montando una delegación para Euskadi y con la idea de hacer más actividades aquí, pero bueno, nos hemos juntado a veces, nos juntamos cada 2 o 3 meses, hacemos una quedada, lo mismo en Bilbao, que en Donosti, que pues ahí ya hacemos actividades con críos, hacemos un fin de semana también al año en las Landas, vamos variando también, ha habido alguna quedada también en Zaragoza para ampliar la zona. Y sobre todo eso, te juntas para comentar tu propia experiencia, ¿no? Te juntas, es la misma historia, ¿no? Y comentas cosas que parece las hemos vivido todas igual. Y luego eso, comentamos un poco las dudas que tienes respecto a la educación de los niños y cómo explicarles, pues eso, que de dónde vienen, ¿no? Y porque es algo distinto quizás de lo que les van a explicar en general, ¿no? Claro. Y eso, y se hacen muchas actividades. Luego hay un fondo documental también allí en Madrid, en la asociación, hay grupos de apoyo, o sea, eso, mucha actividad de ocio, tenemos algunos descuentos. Yo, por ejemplo, ahora en Semana Santa he estado con un descuento en unos apartamentos en Valencia. Ah, qué bien. Y bueno, se va consiguiendo como. ¿Pero por ser madre soltera o por ser familia numerosa? Por ser madre soltera. El descuento era de MSP. A través de la asociación. Sí, de familia numerosa, por ejemplo, estoy también en Iruquide, también estoy en Agipase. Y también, ¿estás en todo, Encarna? Es que me ha tocado. ¿Cómo te da la vida con 4 hijos? ¿Y soltera? Se saca tiempo. Y soltera, eso es. Y trabajando fuera de casa, entiendo, ¿no? Sí, pero yo, mira, yo sí tengo la suerte de poder darles a todos el desayuno, que es mi... es como mi momento, ¿no? A la mañana, y a las 9 estamos ya todos colocados, o en la universidad, o en el colegio, o en el trabajo. Y para las 4 que yo salgo, empiezo a recoger niños. Ya. Y actividades, ya sabes. Pero bueno, he podido conciliar bastante y lo cual, bueno, pues nos ha coincidido bien tanto en la empresa como a mí, he tenido esa suerte. Uh-huh. Oye, ¿y hoy lo vais a celebrar o no? Sí. Encarna, tú te apuntas a todo. ¿De qué manera? Años celebrando, fíjate. ¿Cómo lo vais a celebrar? Nosotros vamos a comer a una pizzería y sí, ya hemos quedado eso. Voy con los cuatro, la perra porque no le dejan. También hay perra en casa también, de... siempre ha habido, sí. De los Manzano. Sí. Ajá. ¿Y tú y Asole? Pues no, la verdad es que no lo voy a celebrar de ninguna forma especial. La niña me trajo un dibujo el viernes de clase y bueno, eso ya ha sido... ¿Sí? Especial para mí. A ti ese regalo te gustó. Fijaos, sí, hoy sí. Lo que estamos preguntando es si alguna vez os han hecho, mamás, algún regalo que no os gustó nada. Pero era tal el amor y el cariño hacia vuestra hija que dijisteis, me lo quedo y ya veré si me lo pongo. ¿A ti, Encarna, alguna vez te ha pasado? No, porque todo lo que me han traído es elaborado en el colegio con todo su cariño, o el que se le ha ocurrido una florecita o eso, bueno, es que te llega al alma y... Pero algo que fuese horrible... En realidad feo. Pues no me ha pasado, mejor que no me haya pasado, pero poco yo creo útil. Que hubiese disimulado, ¿eh? ¿Sí? Hombre, por tus hijos disimulas, ya ves que te encanta, porque las manualidades que hacen a veces, pues ya sabes, son de principiante, igual sí. Te las hacen con 4 años, pero te parecen preciosas, o sea, es más, tengo guardadas un montón de cosas que me han ido regalando, y aunque sea un dibujo, sí, sí, ¿no? Ese tipo de regalos, y bueno, si es la colonia ya, pues la típica, pues ya la usas y ya está. Bueno, pues si alguien nos lo quiere contar en Facebook, que en nuestro perfil A Vivir Que Son Dos Días Euskadi, ahí poder escribirnos, y si no, 944872102. A todas las madres les gustan todos los regalos, estoy segura de que no. Otra cosa es que lo quieran reconocer o no. Bueno, ya son en Larrinaga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Que, ¿cómo se llama tu niña? Elaya. Bueno, que la disfrutes, sí, y que disfrute sí, ella de su madre. ¿Encarna? Dime. Que lo disfrutes también en la pizzería. Eso es, bueno, ¿eh? Gracias. Que lo, gracias a todos. Que lo, ¿habrá más niños o no? Sí, sí. No digo si vas a tener más. Ah, bueno, he dicho sí, simulanza, pues sí. Por ahora estoy bien, pero cabe la posibilidad. Sí, pero ya tenemos un 50% o no. Digo, hace falta un hombre. Ah, bueno, eso está fácil. ¿Pero cómo fácil, Encarna? También no hace falta una donación, por ejemplo, tampoco está... También podría ser. Eso es, no, con los métodos que hay hoy en día, vamos, en la que quiere tener un hijo y se lo propone, lo tiene, de una manera o de otra, si no acaba adoptando, yo creo que la que tiene interés es ser madre, y si no, ahí estamos en la asociación para ayudarles. Bueno. O sea, porque hay maravillas, y luego, eso, hay método natural también. Asociación de Madres Solteras por Elección Propia. Yasone, Encarna, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a vosotros. Hasta luego. Son las 12 y 27. Vamos a continuar. Es el Día de la Madre. Que son dos días, Euskadi, Cadena Ser.